En Tucumán también marcharon las organizaciones sociales. Al igual que en el resto del país, este miércoles, las organizaciones sociales de Tucumán se sumaron a la marcha que recuerda los 22 años de las movilizaciones que finalizaron con el gobierno de Fernando de la Rúa. El Polo Obrero, la William Koch, el MTL Rebelde y la Corriente Clasista y Combativa son algunas de las organizaciones que convocaron a una concentración a las 18 horas en el Parque 9 de Julio para marchar hasta Plaza Independencia. Por su parte, el PTS, el MST y el FOL salieron desde Plaza Urquiza también hacia Plaza Independencia. Antonio Suárez, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Tucumán, se refirió al motivo de la marcha. Ya hoy movilizamos por el 22 aniversario de aquel argentinazo que nos dejó muchas enseñanzas, porque por primera vez en la Argentina sacamos un presidente, el pueblo en la calle, ¿no? Además un gobierno entregador, un gobierno hambriador. Así que, y bueno, hoy estamos recordando ese acontecimiento, por supuesto que le costó 39 muertos al pueblo, porque incluido un compañero de la Corriente Clasista y Combativa de Entre Ríos, Daniel Rodríguez. Suárez comparó al gobierno de aquel entonces con el actual. Y bueno, y ahora estamos frente a un gobierno que actúa, tiene una faceta también entreguista y hambriador. Además, se refirió a las medidas anunciadas por la ministra de Capital Humano el pasado lunes. Es una vergüenza ver a la ministra, vergüenza y bronca, verla a la ministra Portobelo amenazando a la gente de que le van a quitar su plan y escudándose en que la gente se sienta amenazada. Si son ellos los que la están amenazando, son ellos los que producen el hambre. Así que repudiamos absolutamente lo de la Portobelo y repudiamos lo de la Bullrich. Reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.